Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Tears for Fears presenta su nuevo sencillo Contra el Patriarcado. Muchas bandas ochenteras han tenido que adecuarse a los nuevos tiempos con el fin de mantenerse vigentes. Y en su próximo trabajo, espera mantener su rol político dentro de la música angloparlante. Everybody Loves Happy Ending, de 2004, fue el último disco de larga duración que vio la luz por parte de los ingleses. Sin embargo, ya se sabe cuál será el siguiente paso. The Tipping Point es el primer álbum de estudio a estrenarse después de casi 18 años. Para empezar a calentar el lanzamiento de Tears for Fears, ya salieron tres sencillos, siendo el último Break the Man. The Tipping Point es el nombre del nuevo álbum de Tears for Fears, séptimo en su discografía y primero en 17 años de silencio. Se trata de una de tantas canciones con contenido político de la banda inglesa, que esta vez va directamente dirigido al empoderamiento femenino. Romper al hombre es un intento de sacudir a una audiencia que generalmente tiende al machismo, con una base simple y pegajosa, pero con una cierta profundidad lírica para que lo popular tenga un alcance político. Esta canción es la tercera de una serie de sencillos estrenados por Tears for Fears para el próximo álbum que verá la luz el próximo 25 de febrero. Serán 10 canciones que darán cuenta como los años no pasan en vano. El 2021 se estrenaron las dos primeras canciones, siendo The Tipping Point la primera. Un viaje al antiguo sonido de Tears for Fears, mezclado con influencias contemporáneas, nos mostraba cómo lo antiguo y lo nuevo podrían fluir para mostrarnos algo nuevo. Y en el café mañanero vamos a escuchar la música nueva de Tears for Fears. Escuchemos Break the Man, romper al hombre. This was never what I thought it was. This is not who we are. This is what someone was meant to say. Enough is enough. This is nothing like they said it would be. This is all gone too far. When everything is running out, this is love. She's the fire and the fall. Fall out. She reminds you of the things we never talk about. She's the